11:05 de la mañana y como lo prometido es deuda, tenemos al intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, aquí en el estudio para, bueno, repasar un poco y analizar lo que es esta recta final, aunque con el 55% de los votos en las PASO, creo que ya está un poco por sabido cuáles van a ser los resultados el próximo domingo. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, bien, buen día y muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está, cómodo o no? ¿O tenés ahí como incertidumbre de cara a las próximas elecciones del domingo? Ah, incertidumbre no. No, no, lo que uno cree es que después de esa caricia tan linda que me dio la gente, uno tiene más responsabilidad de no solamente de cumplir lo que venimos haciendo, sino de seguir gestionando para no dormirse a los laureles. Uno nunca puede vivir de lo que hizo. Tiene que siempre replantearse que cada gestión tiene que tener una impronta distinta. Uh-huh. Y bueno, es el sueño compartido con la gente, digamos. Uno sueña con hacer cosas y la gente quiere que se hagan cosas. Y en ese sentido, ¿qué es lo urgente de cara a los próximos 4 años en Capitán Bermúdez? Lo básico es seguir haciendo pavimentos, cordones cuneta, cloacas y ordenando la ciudad en cuanto a la iluminación, a la forestación, a los espacios públicos. Creo que tenemos un gran desafío ante la situación difícil económica y social de generar muchos más espacios de convivencia y deportivos, que creo que son actividades que nos van a permitir tener herramientas como para ayudar a aquellas familias y a aquellos jóvenes que no tienen digamos, la posibilidad de trasladarse a otro lado o que el trabajo social y cultural que podamos hacer en la ciudad tenga efecto realmente para contener, para socializar y al mismo tiempo para complementar la educación que nuestros jóvenes necesitan, ¿no? Sí, sí. No, yo la consulta que le quería hacer a Daniel, A ver eso. Nosotros acá recepcionamos críticas hacia el intendente. En general por la calle cuando uno va y llueve y hay agua o barro, es ojo, y el intendente. Ahora pasan las elecciones y el intendente saca el 55% de los votos. ¿Podés explicar esto? Y se explica de una manera muy simple. Nosotros recuperamos la infraestructura perdida durante 20 años de los desagües pluviales de la ciudad. Limpiamos alcantarillas que hacía más de 20 años que no se limpiaban y por lo tanto se inundaba el 20, se inundaba Simón Bolívar, se inundaba Avenida Francia, se inundaba Juan Ortiz, se inundaba Remedio Escalada. Allá enfrente de la iglesia. Bueno, por eso te digo, todos los espacios donde la ciudad tenía dificultades enormes para drenar las aguas, hoy en su mayoría, te diría en un 90%, están en condiciones. Fíjate en la escuela de Villa Prado, calle Catamarca, que era un desastre, le erró la empresa en una primera instancia, pero nosotros reconvertimos la obra, se hicieron los cordones cuneta ahora por mármol, vamos a pavimentar mármol, ahora se va a pavimentar Francia, se está haciendo la obra más enorme, que es la avenida interurbana, que también tiene como complemento justamente el drenar las aguas, porque el canal que se está haciendo es mucho más grande que el que teníamos, el que hicimos hace 25 años atrás, por Belgrano, y al mismo tiempo nos va a permitir sacar toda el agua de Villa Cassini, de las calles que desaguan ahí, que nunca podíamos sacar el agua, desde Las Heras hasta Villa Margarita, en calle Malvinas Argentina, donde seguimos teniendo un problema de inundación, pero bueno, justamente esta obra viene a zanjar esa deuda que tenemos con el territorio de Bermúdez y también Beltrán, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto vos me decís, bueno, ¿qué solución se le dio? Una solución enorme a la ciudad. Se están reparando los pavimentos que eran intransitables, ya hicimos más de 120 baches de hormigón. ¿Un pasivo que tiene ustedes? Sí, un pasivo que tiene la ciudad. Que tiene la ciudad, pero... Y tenemos 300 más para hacer, porque es constante y permanente la recuperación que hay que hacer del espacio público. Y entonces creo que esas cosas la gente las ve. Se hicieron 100 cuadras de pavimento con fondos propios. Vamos a terminar este año teniendo 170 y pico cuadras pavimentadas nuevas en la ciudad. Y creo que hemos batido el récord de Roberto Ferrari y de Lorenzo Manzotti, los dos grandes intendentes que hicieron muchísimos pavimentos en Bermúdez. Pero lo hicieron en dos periodos, llegaron casi a 200 cuadras cada uno. Claro. Pero lo hicieron en dos periodos, y nosotros sí, en uno solo, y sin cobrarle un peso al vecino. Mientras que los otros pavimentos los pagaron todos los vecinos. Sí, sí, sí. Entonces creo que también la mirada social que hemos tenido de llevar vías de comunicación a los barrios más postergados, el Vinagal, o sea, Escauriza y Argumedo, Villa Margarita, Celulosa, Posta, Villa El Prado, Aura Copelo, digamos que para nosotros haber pensado y mostrarle a la ciudad que podía crecer hacia el oeste con el ensanche de Avenida Gervaso, con el desarrollo que se le está dando a todos los barrios nuevos que se están loteando cerca del acceso a la autopista. Creo que la ciudad empieza a mirarse de otra manera. Empieza a descubrir que puede crecer, que ya no es un lugar perdido, un barrio perdido de Rosario o San Lorenzo, abandonado. Entonces, el proceso es lento, sí, es lento porque el municipio tenía una deuda terrible que nunca se pagó, personal que no estaba con herramientas como para poder trabajar, un obrador que no existía. Ustedes ven ahora que el obrador todo el tiempo está trabajando, sí. Hay gente que entra, sale, camiones vienen, van. Bueno, eso es darle dignidad al trabajador y darle dignidad a la ciudad. Entonces, me parece que por ahí el reconocimiento es que uno le pone muchas ganas a esto. Muchas ganas, y creo que eso es lo que ve la gente, eso es lo que quería ver la gente. Necesitaba también la gente. Y lo necesitaba. Entonces, creo que es una cuestión mutua. Decir, bueno, le estás poniendo tantas ganas, tanto cariño, tanto esfuerzo, te acariciamos. Sí, no, y aparte, como vos decías, lo importante de poder renovar otra vez para que el proyecto continúe, porque, digamos, en 4 años uno puede llevar adelante un montón de obras a hacer, pero a veces no son suficientes por los tiempos mismos y el presupuesto que uno cuenta, y sobre todo en una etapa de crisis y donde tenés el gobierno provincial que no es del mismo color partidario. Sabemos que cómo se maneja muchas veces con los presupuestos destinados a las distintas ciudades. Y también con un gobierno nacional que realmente está, digamos, atravesando una crisis económica que le pega al pueblo y que genera todo eso que vos decís, exclusión, falta de trabajo, y que, bueno, lo importante y el gran logro de sacar un 55% de los votos en este contexto social. Sí, sí, sí, que uno agradece, está siempre atento. Yo creo que nosotros hemos tenido una mirada muy amplia, incorporando gente valiosa de otros partidos políticos, escuchando a la oposición. Creo que uno tiene que estar atento a lo que no viene haciendo o que no le da prioridad, y a veces hay muchas personas que necesitan que esas cosas que se están reclamando se realicen. Y bueno, después, por supuesto, hay tantas cosas para hacer, hay tantísimos lugares donde hay que mejorar en Bermúdez. Que el desafío está en eso, decir, bueno, recuperemos el polideportivo, recuperemos, acá recién pasé por lo que era el vivero municipal, un terreno importante que estoy tratando de normalizar la situación catastral para poder donarlo a la provincia y ver si por una vez por todas podemos iniciar la construcción de un colegio primario en el barrio, para toda esta zona de la ciudad. Digamos que son las cosas que tenemos como desafío, seguir haciendo una planificación de una ciudad de 30 años. Y esto lo vamos a lograr si seguimos trabajando todos los días. Creo que ese es el gran desafío que uno le trata de insuflar a los propios colaboradores, que nada está ganado, nunca se gana. Acá te votan un día y al otro día necesariamente la gente exige que vos tengas el compromiso diario de trabajar para el bien común. Y bueno, esa es mi meta, ese es mi sueño, así que creo que lo vamos a seguir logrando. Bien, Daniel, como ya les comentábamos en la antesala que esté el intendente aquí en El Hormiguero, vos te podés comunicar al 153-72-71-98 o llamarnos al 4916-882 para hacerles tus preguntas al intendente Daniel Sinali en la antecara a su reelección del próximo domingo. Pero además, también te puedes acercar acá a la casita, como hizo nuestra compañera Norma Maidana, que está del otro lado del vidrio y que le quiere hacer una pregunta al intendente. Hola a todos, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Te va bien, Normal. Sí, la pregunta es como vecina de Copelo, porque se dicen muchas cosas, pero uno queda en la habladuría de la gente, ¿no? Y siempre esperé este momento para tenerte acá y preguntarte, ¿se va a terminar las obras en Copelo? ¿Qué pasa con el agua? ¿Si es real que se va a pavimentar todo o es hasta la calle Uruguay? No, la idea es pavimentar toda la ciudad, primero. ¿Y Copelo? Y Copelo venimos trabajando, hicimos ya 12 cuadras en Copelo. ¿Pero las se 8... va a pavimentar todo o solamente...? No, ahora en esta etapa está el plan, lo que aprobó el Consejo Deliberante, que era pavimentar calle Uruguay. Exacto. Nosotros hicimos por cuenta propia calle Granaderos, que falta todavía una cuadra para llegar a Bahía Blanca, y ojalá podamos llevar Granaderos hasta Pellegrini, ¿no? Como para que el barrio tenga una avenida paralela a Avenida Belgrano para facilitarle el tránsito y la conexión con la ciudad. Y también acá llega Aconcagua, ¿no? Porque la tenemos ahí colgada, que hay que... Y mínimamente arreglarlas un poco. Ahora, a las calles... Obra, se han arreglado. Lo que porque pasa están que, intransitables. Sí, en algunos, yo recién lo recorrí, no está intransitable. Lo que vos tenés es un barrio con dificultades. En Uruguay ya vi que taparon las cunetas. El tema también es, Daniel, vi que tiran mugre llueve permanentemente y hay muchos lugares donde los vecinos no colaboran. Entonces vos tenés que, no podés tener una cuadrilla permanente en el barrio. Sí podés venir a realizar mejoras. Nosotros cuando hicimos la obra de agua habíamos arreglado todas las calles. Y lamentablemente cuando hicimos la obra de agua rompimos todo, porque tenés que hacer el zanjeo y te llenas de tierra nueva, entonces por lo tanto se hace todo el chirlaje en la calle, y el gasto de material que tenés que hacer para volver a hacerlo es grande, pero concluida la obra de agua, que nosotros ya nuestra obra está terminada, digamos, ahora falta que Aguas Provinciales venga y conecte a los vecinos, en el resto del barrio. Lo único que tienen hoy los chicotes para conectarse son calle Uruguay, que era el... Que pero era... la calle Brown, que yo es la que yo vivo, sí, entre Balcarce, no, entre Nicaragua y Suecia, no están pasados los caños, digamos, hacia la otra vereda. No, no, por eso no están los chicotes. No están los chicotes. Los chicotes conectan a las casas. Ajá. Eso lo tienen que hacer Aguas Provinciales, porque no nos dejaron hacerlo nosotros. Ah, claro, solamente lo dejaron hacer en la calle Uruguay. Exactamente, porque era la que se iba a pavimentar. Entonces no podíamos antes volver. De pavimentar, no claro, podíamos después rompes de nuevo. Claro. Entonces ahora, antes de seguir haciendo cualquier mejora de asfaltado o demás, tiene que venir Aguas Provinciales y hacer las conexiones a las casas. Por eso que le di prioridad a la normalización catastral que podamos hacer, que se está trabajando conjunto con la vecinal y algunos actores sociales del barrio, sí, para que el vecino pueda ser dueño de su terreno, porque el 80% del barrio no es propietario de su terreno, ha usurpado en algún momento, o compró, entre comillas, a nadie legalmente constituido. Entonces, digamos que hay que normalizarlo, tratar de hacerlo propietario, tratar de que cada vecino sea dueño de su casa, de su pedazo de terreno, y pueda ir a Aguas Provinciales a normalizar la situación pidiendo una conexión a su nombre en cada lugar. Claro, porque yo he ido a Aguas Provinciales a pedir la conexión y me dijeron que todavía no, porque no está terminada la obra. Yo no, la obra está terminada, todavía no la recepcionaron y no la van a recepcionar hasta después de las elecciones, pues no se quieren arriesgar. Claro. La obra está terminada, está habilitada, está hecha las pruebas hidráulicas, está... bueno, calle Uruguay y los vecinos están conectados en su mayoría, ¿no? Sí, sí. Pero mínimamente echar algo en las calles para que podamos transitar. Pero no es que ahora echar se algo, puede, no perfecto, como vos lo decís. Pero el tema es cuando llueve. Pero cuando llueve, en las calles de tierra de la ciudad tenemos un chiquero en todos lados porque justamente hay muchos años de abandono. Entonces, digamos... Sí, pero tirar algo, piedrita, escombros... Pero no es tirar algo. Tirar algo significa son 700.000 pesos por cuadra cuando vos le echas piedra. Y yo prefiero... de a poco ir haciéndote el pavimento definitivo, porque creo que el desperdiciar los pocos mangos que tiene la municipalidad no nos sirvió nunca. Es eterno el reclamo después. Entonces, darle los niveles adecuados a las calles, que ya se le ha hecho, y darle una solución definitiva. Eso es lo mejor que podemos hacer. Por ahí, yo le digo, entiendo la ansiedad del vecino que ve que la mejora está cerca. Sí. Y bueno, estamos cerca. Durante los últimos 25 años no esperaron nunca que se pavimentara Copelo. El reclamo histórico de la obra de agua es un reclamo histórico. Yo hice el tanque comunitario hace 20 y pico años atrás, en el año 93. O sea, avanzó mucho. Sí, lo sé. Y después, y pasaron 26 años... de otros gobiernos. Y no se hizo nada. Entonces, y es una obra hecha para 300 vecinos. Pues ese tanque comunitario lo hicimos con el ejército argentino. Con una perforación de 70 metros para darle agua limpia al barrio. Y después se abandonó. Ahora hay 600 casas conectadas a eso. Con un tanque que no estaba previsto para eso, para tener esa presión. Con unas cañerías que pusieron que son un desastre, porque cada uno se enganchó como pudo y hizo lo que quiso. Bueno, y ahora tenemos que cuando pasas una máquina por una calle rompes todas las conexiones, que es el otro problema que tengo. Claro. Cuando vos me decías, arreglame la calle, sí, pero te paso la motoniveladora y dejo a todo el barrio sin agua e inundo toda la calle. ¿Por qué? Pues están todos los caños mal puestos. Entonces, tenemos esos problemas. Bueno, se ha ido haciendo los ponchazos, sí, se ha ido haciendo los ponchazos. Y la municipalidad estuvo ausente. Ahora, yo no me voy a hacer responsable de 20 años de abandono, digamos. Vos tenés que asumir lo que te corresponde. ¿Y qué te corresponde? Mejorar siempre. El municipio tiene que tener el compromiso de estar junto al vecino tratando de decirle, mira, vamos a llegar. Fíjate que prometimos hacer calle Uruguay, la hicimos. Y la hicimos bien. Lo que le pido es colaboración. Yo recién paso y veo que están de nuevo tapando las zanjas a los costados. Y eso va a hacer que se inunde la calle, con lo cual cuando te llueva dos días seguidos, después te pasan un camión y te rompe todo lo que se hizo. Entonces uno lo que pide es que se colabore en cuidar lo que cuesta mucho hacer. Mi pregunta era esa, el tema de las calles, el agua potable. Yo la miro también y la sufro como vos. ¿Quién quiere que venga un vecino y te diga, che, no puedo llevar el pibe al colegio porque tengo la calle hecha un desastre, no entra la ambulancia porque la calle es un chiquero? Sí. Yo lo miro y lo veo y me desespera también la situación. Ahora, también soy consciente que vos tenés que darle a toda la ciudad la misma prioridad. Entonces tenemos el mismo problema en calles como Chacabuco, La Pampa, Yapeyú, tenemos un montón de calles en la ciudad, Güemes, digamos, vos tenés todo un sector de la ciudad que estuvo abandonado sin una obra pública y sin un desagüe. Años. Venimos destapando las alcantarillas de los caños que fabricábamos en el Obrador, que pusimos por todo Villa Cassini, y que están enterrados un metro abajo. No hay una puta zanja que hayan mantenido para poder sacar el agua de los barrios. Entonces, a veces uno le da mucha bronca, y a veces el vecino te entiende y a veces no, porque decís, otra vez me va a abrir la zanja acá, pero pusieron un cañito chiquito donde va un caño grande y te tapa el desagüe de todo el barrio. Entonces, hay cosas que por ahí incomodan hasta que se solucionan, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y también están estos espacios para que uno pueda comunicar y charlar y por ahí sacarle las dudas a los vecinos que, bueno, que acá en la radio siempre tenemos mucha conexión con todos los vecinos del barrio. Y también lo bueno es que vas a renovar por la cantidad de votos que tenés y vas a tener 4 años más para poder llevar adelante todas estas cosas que... quizás son deudas hacia aparte convivo con la gente del barrio, porque la mayoría de los muchachos que están trabajando en el Obrador son del barrio. Claro, en la cantidad de gente que uno atiende permanentemente en una cuestión social, de asistencia y demás, son amigos y son del barrio, digamos. Y bueno, tenemos dos candidatas del barrio, entonces en la lista. Claro. Digamos, uno ha vivido en Copelo desde chico, digamos, yo... venía a la pileta de deportivo cuando era un pibito de la primaria y era, junto con la de celulosa, las únicas dos que teníamos y ahora no tenemos ninguna. Y yo compré esos terrenos al club deportivo para hacer un plan social de viviendas a cambio del tinglado, que lamentablemente el tornado... Sí, se lo llevó. Si le faltaba algo, el pobre, la pobre que tiene de Dobrito, fue el tornado y le llevaba al club deportivo el tinglado. Y hay que recuperar esos espacios. Pues yo lo que creo que el barrio lo que necesita es una presencia del Estado mucho más fuerte, y creo que principalmente en lo cultural y educativo. Porque, y instituciones que se involucren, digamos, cuando vos, no es solamente, digamos, una vecinal, sino que creo que con las iglesias, con aquellos actores sociales que por ahí tienen muchas ganas de colaborar con, uh-huh. con las copas de leche, con la alimentación de los chicos, con el dispensario funcionando bien, con una buena atención médica preventiva. Creo que en estas cosas, donde podemos involucrar a muchas familias del barrio, uh-huh. también vamos a intentar sacar o poner un freno al grave flagelo que tenemos instalado acá también, que es las adicciones y que nos generan una gran cantidad de chicos y familias con dificultades. Sí. Claro. Daniel, yo por mi parte la última sería, yo como veo hay dos problemas sociales, me parece a mí muy importante. Una son los comedores y merenderos que hay en el barrio, fundamentalmente acá en la ciudad, que se generaron producto de la crisis del gobierno de Mauricio, ¿no? La macrisis. La macrisis. Inclusive hay acá en el barrio Quinta un merendero que quiere vender un auto para poder seguir. Y la otra es el problema de los jubilados. Me parece que son dos problemas urgentes y fíjate vos, casi son los dos extremos. Los dos extremos, la niñez y justamente los grandes. ¿Qué puedes decir de esta situación? Nosotros estamos acompañando a los adultos mayores, digamos, en su reclamo con el PAMI, sí. Lo venimos acompañando, está todo el bloque de concejales puestos siempre ahí presentes y bueno, creo que es una locura. Creo que el país necesita un plan de salud único. Me parece que es el momento de replantearnos todos, sentarnos a una mesa y decir, muchachos, tenemos un gasto de salud desperdigado entre la salud, los efectores nacionales, que poco queda, pero hay gasto. Tenemos los efectores provinciales, tenemos los efectores municipales, tenés las obras sociales, tenés el PAMI y tenés la salud privada. Entonces creo que en el gasto que se está haciendo, muchas veces superpuesto y mal distribuido, ninguno está conforme. Porque aparte tenés también las obras sociales privadas. Que entonces, se han encarecido un montón ahora. Por supuesto. Entonces, creo que en esa temática me parece que se amerita repensar un sistema nacional de salud nuevamente, con un proyecto nacional de igualar la posibilidad de que todos accedan a la mejor medicina, tanto la preventiva como la de intervención directa ante una enfermedad. Y potenciar los efectores públicos. Vaya que la inversión que hay que hacer en nuestros hospitales, en nuestros dispensarios, tiene que ser un proyecto nacional de salud. Y donde dejemos de tener estamentos donde vos tenés un sindicato que es más fuerte y por lo tanto tiene una mejor obra social y tiene una mejor cobertura para sus afiliados. Y tenés otro que es un sindicato chiquito, pobretón, que le da una cobertura bastante mediocre a sus propios trabajadores. Uh-huh. Entonces creo que en esto hay que igualar, hay que intentar hacer un plan de salud nacional. Pero hay que enfrentar a los grandes monopolios de la medicina privada. Pero me parece que hay que hacerlo, porque si no, hay que complementarse. Yo creo que no hay que combatir contra el privado. El privado hará su negocio, hará su propuesta, pero me parece que el Estado tiene la obligación de replantearse hoy el gasto en salud. Porque de última, a los propios gremios le están cooptando los depósitos y no le dan la plata para que pueda venir a un mejor. Se la retiene, sí. Entonces, hagamos un sistema nacional donde participen todos. Donde participen, estén, administren, controlen, pero me parece que se tiene que venir. Los canadienses tienen algo así que es muy brillante la medicina de ellos, vinculada con esta idea que vos estás planteando. Me parece que hay que plantearlo desde ese punto de vista. Si no, todo el mundo quiere tener un dispensario propio, un sanco propio, una. Y hermano, hermanemos la salud. Creo que tiene que haber un replanteo de esto. No puede ser que Rosario haya tenido un proyecto de salud que fue bueno, pero que lo pagamos entre todos los santafesinos para incorporar todos los años, a lo mejor, fíjate, en los últimos 4 años el socialismo incorporó casi 10.000 personas al sistema de salud, con un costo enorme que está pagando toda la provincia, más de 1.000 millones de pesos que le estamos dando a Rosario para que sostenga su salud, que está bien, pero hermano, hagámoslo para todos. Tendría que ser federal, más federal pensando en la provincia. Hagámoslo para todos, muchachos, no es solamente para un lugar. Entonces, creo que en esto hay que replantearse algunas cosas, habrá que refuncionalizar el sistema, potenciarlo y darle, por ejemplo, al municipio, hoy está sosteniendo un montón de profesionales que atienden en el SIC, en los dispensarios, colabora con lo que puede con el Sanco, que es una obligación provincial, porque el Sanco es un ente provincial. Claro. Y nosotros no tenemos injerencia en la dirección médica, digamos. Entonces, poco podemos opinar de la salud en sí. Sí podemos colaborar. Ahora, la colaboración es eso, colaboración. Uh-huh. Ahora, quien tiene que sostener un sistema de salud provincial es la provincia. Nosotros sostenemos también parte de lo que es el CIE, es el servicio de ambulancias. Se peleó mucho para volver a tener la ambulancia en la ciudad, para tener una ambulancia de traslados. Eso está funcionando, pero el esfuerzo municipal, cuando no tenés plata, digamos, porque vos, si vos me dijeras, mira, al municipio le sobra, pero el municipio colabora en lo que puede, porque también la gente contribuye con lo que puede. En Bermúdez realmente la gente está pasando malas situaciones, tenemos le hemos dado exención de pago de tasas a más de 1,000 jubilados que cobran la mínima, cosa que no se estaba en la ordenanza pero no se ponía en práctica. Y me parece que estos beneficios, que son lógicos y normales en una situación difícil económica, hacen que todos los esfuerzos que vos hagas para sostener lo que son obligaciones que te fueron dando por abandono de parte de la nación y de la provincia, de los sistemas de salud. Yo creo que la nación tiene que asumir un plan nacional educativo, un plan nacional de salud, un plan nacional de seguridad, y tiene que poner los recursos para hacerlo y hacerse cargo. Uh-huh. Bien, comentábamos hace un ratito que los vecinos y las vecinas y quienes están del otro lado se podían comunicar con nosotros. Dejaron una pregunta en uno de los enlaces que pegamos en nuestro Facebook, que es FM por Yahoo, una radio para otro mundo, que tiene que ver con lo que hablábamos con el candidato concejal que pasó hace un ratito por aquí, por el Hormiguero, con la vida nocturna de aquí, de Capitán Bermúdez. Lo hablábamos en Baigorria, bueno, lo trasladamos también aquí a la ciudad. Hay diferencias, no son las mismas ciudades. Sabemos que en Capitán Bermúdez hay muchísimo movimiento y la pregunta está más que nada dirigida al caso de Juan Cruz Vital y el caso de Gatillo Fácil, que cumplió un mes en el día de ayer. Sí. Queremos saber cuál es tu opinión al respecto y de qué manera el Consejo, la Municipalidad, el trabajo en conjunto con las instituciones en estos 4 años que vienen van a seguir trabajando en este sentido. Esas cosas, el drama de una muerte irreparable, vamos, uh-huh. vamos a partir por ahí. Primero por una familia amiga, gente que uno conoce, el dolor es irremediable en ese aspecto y lo que vos podés pedir como justicia no le devuelve la vida a Juan Cruz. Uh-huh. Entonces creo que en esto diferenciemos, tenemos que diferenciar las cosas, digo. Yo creo que tiene que haber un castigo, por supuesto, a la locura de un disparo loco, pero también tenemos que como sociedad empezar a replantearnos algunas cosas. Yo creo, muchas veces me planteo, digo, ¿permito o no permito que siga la vida nocturna en la ciudad? Porque vos tenés esa dualidad de criterio, decir, bueno, che, los pibes es mejor que se queden acá, que tengan que ir a otro lado, porque también el movimiento económico significa que muchas familias vivan. Bueno, hay de todo. Uh-huh. La noche está difícil, sí, está difícil. Está difícil el día y está mucho más difícil la noche. Claro. ¿Por qué? Porque se mezclan muchas cosas. No solamente el pibe que sale a divertirse, sino se mezcla la venta de estupefacientes, la venta de alcohol, la edad. Todo eso es un combo difícil. Siempre es un combo difícil la noche. Ahora, existe y va a existir. Lo que debemos hacer es controlarla mejor, sí. Ahora, ¿quién puede prevenir que alguien tenga actitudes de no acatar las autoridades y demás? Bueno, esto pasa por el alcohol, por la rebeldía, por lo que vos quieras. ¿Y la policía que está loca? Sí, la policía también es un problema. Entonces, yo creo que en esto la sociedad tiene que cambiar. Nosotros no vamos a hacer una revolución cultural, pero al mismo tiempo tenemos que intentar tener mucho más control sobre la calle, mucha más presencia. Ahora todo eso al mismo tiempo te genera que la sociedad también te lo reproche, porque no le gusta tampoco tanto el control. Entonces, pues si estaba mal hacer un control de tránsito, no, está bien. ¿Es el lugar adecuado para hacerlo? Y es dudoso. Ahora, si no lo haces, decís, ¿por qué no controlás? Porque la sociedad tiene esas dualidades. Uh-huh. Ahora, que es irremediable la pérdida de una persona, es irremediable. Entonces yo creo que a Tina, a la mamá, al que vos quieras, lo único que tenés que hacer es darle un abrazo y acompañarlos. Estar lo más cerca posible del sentimiento y después que la justicia actúe. Pues yo creo que en esto la justicia ha actuado bien. Automáticamente separó de las funciones a los policías involucrados. Tiene prisión preventiva. Entonces yo creo que en eso está bien. Después lo que no hay es que politizar estas cosas, digamos. Después siempre está el boludo que quiere utilizar estas cuestiones para la política. Yo jamás lo haría, no lo voy a hacer, ni me permitiría que nadie de mi entorno o de mi gabinete lo haga. Y trabajar para que no suceda más, digamos. Pero bueno, sobre las fuerzas policiales no tenés injerencia. Lo único que podés peticionar ante el gobierno provincial es un cambio, a lo mejor, de quién está a cargo de la comisaría. Pero ¿quién forma al policía? Y vos fíjate que estos policías ya eran tipos con muchos años. Sí, un comisario. Claro. Sí. No era un iniciado. Era un iniciado. Entonces, tenemos un problema de fondo. Tenemos una cuestión social y cultural en la Argentina que tenemos que cambiar. Bermúdez no es ajeno a eso. Y bueno, y después el debate estará, hay que darlo, si queremos o no tener boliches bailables, si queremos o no tener una vida nocturna en la ciudad que retenga a nuestros chicos acá. No, es un debate que ya lo dio San Lorenzo también. San Lorenzo se impuso sacar a lo mejor los antros, digamos, los cabarets y todo eso que cerraron, pero la vida nocturna continúa y tiene varios boliches bailables y varias confiterías que están abiertas a altas horas. Baigorria no. Baigorria, por ejemplo, cerró todo. Entonces tenemos ahí... Vienen para acá. Félix Beltrán no tiene tampoco, vienen para acá. 5.000 chicos vienen los fines de semana acá. Hay un movimiento importante. Y yo creo que no es la lógica cerrarlos. Ahora, lo hemos tratado de readecuar, sí, lo hemos tratado de sacar del centro de la ciudad, lo hemos tratado de dividir para que cada público y cada sector que le gusta un tipo de música o un lugar se pueda reunir en un lugar y el otro en otro lugar. Digamos, se trabajó sobre una lógica, pero al mismo tiempo los problemas están y los problemas son sociales. Dani, y en ese sentido yo te escuchaba hablar sobre, bueno, la problemática de salud, también de educación, y en este caso hablamos de seguridad, y sabemos que eso tiene que ver con responsabilidades quizás provinciales e incluso nacionales. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de en esta recta final, el camino domingo, el 16, que son las generales, que no solamente sabemos que se renuevan autoridades locales, sino también provinciales. Sabemos que, bueno, el candidato del Frente Juntos es Omar Perotti. ¿Cómo ves que viene, según tu lectura local, para el 16, que justamente también plantea todos estos cambios, que el socialismo tuvo falla, que tiene que ver con la seguridad, hacerse cargo de la policía, cambiar los jefes, digamos que eso también va a beneficiar a las distintas localidades y municipios para que se empiece a manejar distinto, porque sabemos que la institución, la fuerza de seguridad de la provincia está en una crisis. ¿Vos cómo ves que llega Omar para el domingo? Yo lo veo muy bien. Omar es un tipo que tiene experiencia. Yo lo conocí en el año 91, fuimos intendentes juntos del 91 al 95. Yo copié las ordenanzas de Rafaela para hacer las obras de agua y de gas en Bermúdez, donde se le retribuía al vecino con metros cúbicos de gas y con consumo de agua cuando se hacían las obras y el vecino la pagaba. Y después, bueno, uno sabe que en distintas campañas lo he traído a visitar, desde el peladero de Granini a Verbano, a Celulosa, digamos, conoce la industria, conoce el campo, porque viene de una zona rural también como es Rafaela, e industrial. Su prioridad está puesta en eso. Nosotros somos una ciudad obrera que necesita un gobernador comprometido con la defensa de las fuentes de trabajo y con darle prioridad a que se establezcan nuevas industrias, que es el gran desafío que tenemos en Bermúdez, generarle trabajo a nuestra gente. Para eso estoy trabajando en un parque industrial ahí donde eran los terrenos de la ex Electroclor. Y bueno, ojalá podamos potenciar eso para que se radiquen nuevas empresas y nos den trabajo y nos generen riqueza en la ciudad. Creo que le mostré la obra que se está haciendo con la provincia de la avenida interurbana, porque sobre toda esta avenida, indudablemente se va a potenciar, sí, primero y principal, la revalorización de los terrenos del centro, de Villa Cassini, de Villa Margarita. En este momento ya he visto algunos carteles, pregunto precios y están al doble o al triple de lo que estaba, hace seis meses atrás. Porque hay una expectativa realmente, sí, importante, sí. Va a haber un tránsito grande y al mismo tiempo una revalorización de todo, porque el comercio y la industria va a tener que ver en esta avenida. Y me parece que en esto de mejorar los accesos, yo le planteé que Bermúdez necesita tener una prolongación de avenida Pellegrini, de la calle Pellegrini, para pavimentar todo hasta la colectora de la autopista, pasando por todo Barrio Quinta, porque también hay una zona industrial allá que se puede potenciar, y tenemos todas las empresas de camiones radicadas en Barrio Quinta. Sí. Claro. Y nosotros necesitamos que la colectora que entra por Liliana en Baigorria, la empresa, llegue hasta el acceso a Freire Beltrán, que debe hacerse el rulo de acceso para que todo el tránsito pesado entre y salga por la colectora de la autopista, y nosotros tengamos una rápida conexión con nuestro tránsito pesado a través de esta vía. Y son obras que solo Bermúdez no lo va a poder hacer. Claro. Entonces necesitamos que la provincia se involucre, que entienda qué es lo que estamos planteando, que es lógico que beneficie a Baigorria, Bermúdez y Beltrán. Y esta idea, porque después yo planteo estas ideas y las digo, porque después dicen los socialistas que es de ellos. Sí, se están robando. Sí, sí, nos pasó con Pipi Traferri el otro día, justamente le planteamos eso. Pero bueno, y con Omar yo creo que vamos a tener un gran gobernador. Es un tipo que sabe administrar, me da la impresión que tiene un compromiso con nosotros de darnos una mano, y ojalá. Yo no critico a Lichi, porque Lichi conmigo se portó bien, no me negó nada de lo que me corresponde. Ahora, no me dio un peso más de lo que me correspondía, cosa que es muy distinta en ciudades donde gobierna el socialismo, gobierna el radicalismo, uh-huh, que participa del frente. Estamos peleando, el Pipi ahora presentó el proyecto para que el plan ABRE también abarque a Capitán Bermúdez, porque hasta ahora abarca solamente a Pérez, a Villa Gobernador Galvez, Rosario, Santo Tomé y Santa Fe, que son ciudades justamente amigas del Frente Progresista, y que han recibido obras por 12.000 millones de pesos por año, y a Bermúdez no le dieron un peso. Entonces, claro, nosotros con escasos 8 millones que nos correspondían, o 10 millones de pesos por año para hacer pavimentos, hemos hecho maravilla. A la mitad de precio de lo que le sale a otras ciudades. El Fondo Sojero se fue al carajo también. El Fondo Sojero lo sacó la Nación. Bueno, eso es la macrisis. Lo demás que es impresentable en cuanto a todas las políticas públicas. Pero bueno, yo espero que tengamos... Es otra discusión. Ahora, con Traferri, con Perotti, con Bursato en la Diputación... Y con mi lista de concejales, pues yo no ustedes no me preguntan, pero que la pretensión es que la lista que encabeza Carlos Dolce saque la mayor cantidad de votos posible, porque hasta ahora he estado en minoría en el Consejo. Yo puedo hacer, uh-huh, la vecina bien me preguntaba, dice, ¿qué calles puede pavimentar? Las que me aprueba el Consejo. Claro. Y yo necesito un Consejo que me habilite a poder hacer el resto de la ciudad. Entonces, y darle dinamismo a esas cosas. Y para eso, bueno, a veces me demoran 6 meses en aprobarme alguna ordenanza o alguna cosa, y esas demoras te significan que la obra pública la tenés que tirar para adelante y para adelante. Entonces necesito un consejo amigo que por lo menos me entienda, me discuta. Pues yo creo que siempre es sano y democrático que haya oposición, que haya otras voces. Ahora, también es sano que el que gobierna pueda tener la facilidad de aprobar una ordenanza. Uh-huh, así es. Bueno, ahí ya cerramos. No, quedó mucho. Quedó un montón. Puede venir de nuevo, claro, no mañana, porque ya no se puede hacer este tipo de conversaciones, pero ¿quién dice el lunes? Pero si no el lunes no, es feriado. Acá. Si no ganan las elecciones, no viene más acá. Eso es lo que te digo. No va a venir más, va a venir otro intendente. Bueno. Ah, sí, se con el 55% de los votos para... Así que bueno, ya lo dijo Daniel Sinali, el actual intendente, candidato a renovar su mandato por 4 años más. También Carlos Dolce, candidato a renovar su banca en el Consejo. Cuantos más sean dentro del Consejo, mejor le va a ir a la ciudad de Capitán Bermúdez y a esos barrios que hoy por hoy se sienten un poco relegados de lo que son las obras públicas. Habló de todo Daniel Sinali acá en El Hormiguero. Muchísimas gracias, no, intendente, gracias por haber usted, estado. Gracias a ustedes.